Bueno, venimos hablando, Nico, en estos días, en esta semana, después del odio que brindó el Javier Milei, ¿no? El presidente, al vetar estas leyes con, por ejemplo, bueno, la ley de emergencia en discapacidad, lo veníamos hablando. Y bueno, sabemos que acá la Slamien es difícil, y también lo hablábamos en algún momento. Yo le decía a Vero, ¿no? Recordaba las situaciones de... ustedes van a saber contarlo mejor, chicas. Sí, bueno, nosotras... Mira, justo antes de salir al aire, justo estábamos en una conversa y me quedé en ese hilo, ¿no? Dale, sí, los discapacitados, así, los de afuera, ellos. Ustedes, los que están ahí enfrente. Claro. Son ustedes y nosotros, ¿no? Como esto de verlos como que son, están enfrente. Eso, del arranque. Yo no sé si... ya ni duele, creo. Es como una consternación y es de nuevo, por supuesto que toda la connotación que tienen las palabras de un poder ejecutivo y político, ¿no? Tan duro. Pero a mí lo que me da un poco susto es toda la gente que apoya esto y que nos deja fuera del universo humano. Los discapacitados, aquellos, no son nosotros, no somos lo importante. Se habla de que estamos desfinanciando, es desfinanciar todo un país si se consideran las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces nosotros, que no somos lo importante, que esperemos, porque no sé quiénes somos nosotros. Los nosotros que importan se ve que no son nuestros hijos con discapacidad. Entonces, la verdad que, y es bastante, yo digo, si esta es la sociedad en la que la mayoría elige vivir, ¿dónde nos bajamos? ¿Dónde me bajo? Porque si la discapacidad desfinancia el país, bueno, desfinanciemos. Si los viejos desfinancian el país, bueno, desfinanciemos. Porque si no, ¿qué es lo importante? Igual no es así, porque bueno, el PAMI tiene su propia caja. Lo de discapacidad es realmente bastante poco en proporción a lo que se invierte en otras cuestiones. O sea, no es tan cierto que nosotros somos los responsables de que se fugue el dinero. Totalmente, Laurie, en esta conversa que veníamos teniendo antes de entrar al aire o de salir al aire, beneficios, decía en una parte del discurso, toda esta construcción acerca de ellos, de los discapacitados, de, bueno, a ver, ¿cuáles son los beneficios que reclama esta gente? Vamos a sacárselos porque tenían un beneficio es como, bueno... soy discapacitado, una hamburguesa gratis. A ver, estamos hablando de que realmente es una necesidad que se tiene que cubrir, no es un beneficio. Son derechos. Son por esa, ahí va, o sea, ¿por qué hay un derecho? Porque surgió una necesidad. Entonces, esa necesidad de toda una familia, de una persona, estamos hablando de que muchas veces tenemos que ir a comprobar si somos rediscapacitados. Miren, hay un reel dando vuelta en las redes de una mujer ciega que va, que entra, creo que es en la sesión del Congreso, que dice, a ver, yo tengo que probar que no veo, estoy recontra ciega, no me voy a curar, necesito una rampa, necesito determinadas cuestiones para sobrellevar mi vida. No es que uno tenga que ir a decir, bueno... revictimizarse, lo que pasa también en otras cuestiones que estamos siendo víctimas, los jubilados que dicen, no, sí, en serio, tengo problemas de presión, necesito una pastilla. Es como que todo el tiempo también se nos pide que a pesar de, aparte de las condiciones de vida que tenemos, porque la familia de las personas con discapacidad también tenemos mucho más esfuerzo en todas en educación, en el día a día y en todas las actividades, ¿no? Entonces, que, ah, no, pero vos querés un beneficio, vos tuviste... Sí, nada, lo que pasa es que cuando uno empieza a hilar más fino, empieza a ver todas las situaciones que pasan a través de las diferentes personas, en sentido de, hoy uno dice el beneficio, que es un derecho, ¿no? Salís a la calle y ves que se hizo convocatoria porque cambiaron el sentido de las manos de diferentes calles del barrio Don Bosco, ¿no? Por ejemplo, pero las rampas, las veredas, el acceso para los discapacitados en diferentes sectores públicos de la ciudad. Sí. Entonces, más allá de digamos, de la hay que estar también en lo simple, ¿no? En todo, todos son derechos. Y creo que el gobierno nacional hoy atenta contra todo. Y bueno, este accionar que se ve y se manifiesta día a día, ¿no? En la ciudad. Se ridiculiza ya, o sea, a uno, ya pasábamos por la tristeza, la bronca, o sea, ya estamos más allá de eso. Esto de querer que nosotros, o sea, creamos, ¿no? Esto de cambiar las palabras, estábamos hablando de eso, sí, también, ¿no? De decir, cómo dirigir, nombrar. Cómo nombrar, cómo esto de que tuve una diferencia, no sé si diferencia, pero esto de que lo he aprendido con ustedes también, los angelitos, ¿no? Son angelitos los chicos que sabemos que también provoca una cierta cosa, ¿no? Sí, porque es la construcción de un discurso. O sea, si son un angelito es algo diferente. Ya, claro, somos diferentes. Ya es diferente. Claro, o decir especial. Especiales. O decir, no, a ver, somos parte de nosotros. Esto que decía Laura al iniciar, somos ellos, somos los discapacitados, somos los de afuera, ¿no? Que se va gigantando. Y también toda esta cuestión de que le quita a una... No es persona, un angelito no es persona. Claro. Entonces, cuando se habla de humanidad, ¿no? Claro, se le quita exactamente a lo humano, se le quita derechos. Un ángel peleando por el derecho a acceder a terapias, sí. Un angelito hablando de educación sexual o de la vida sexual, no, que eso directamente está vetado para las personas con discapacidad. Hablar de la vida sexual de alguien neurodivergente o con discapacidad, creo que es bastante incómodo para muchos aún, sí, todavía. Chicas, les voy a compartir y a ustedes y con la audiencia una noticia que sucedió hoy, ¿no? Javier Milei presentó un escrito en la causa que le inició la familia de Ian Moche, un niño con autismo de 12 años, que pidió que se le ordenara al presidente retirar un tuit que aludía a él y lo asociaba a los cucas. Milei, ¿qué hizo? Se negó a hacerlo. Dijo que él no había atacado a Moche, pero que de todos modos, como era un activista, el niño debía tolerar el debate. Así que bueno, así estamos, así que no vamos a pedir mucho, chicos. Claro, o sea, esto de nos bajó la persiana, o sea, es como, claro, diciendo, bueno, sí, no voy a discutir, no voy, y seguir tolerando que se saque, ¿no? La humanidad de todos nosotros, y que es en el ellos, que queda del otro lado de la grieta, haya un círculo selecto que sí, en realidad está, creo que Inés Esteves decía que estamos bancando nosotros, ¿no? La joda que en realidad, digamos, hablando de discapacidad, y sí, ¿no? Todos estamos en digamos, en un privilegio de tener todavía un hospital donde recurrir ante una crisis. Hay personas que viven en otras condiciones, mucho más alejadas, no sé. Acá, hay un montón de formas. Acá en Viedma y en la provincia, ¿no? Mismo también tomando parte como la provincia vecina en Buenos Aires, Carmen Patapadones, ¿no? Sí. Consultarles cómo estamos en el tema salud, cómo estamos en el tema de educación, hay acompañamiento, sé que cuesta muchísimo. Ayer hablábamos con gente de la Escuela 22, que hoy se está... abriendo sus puertas del colegio y para una visibilización y ver cómo se trabaja y demás, y en esta emergencia, ¿no? En discapacidad, consultarles cómo está la situación hoy acá, si hay... Son dos estados, distritos diferentes, sí, así que hay distintas maneras, pero de todas maneras hay una cuestión en común que atraviesa, que es que no se destina recursos. Entonces, las obras sociales están... es realmente muy complicado, muy muy difícil poder acceder a tratamientos a través de obras sociales. Entonces nos queda la pelea a las familias con las obras sociales. Pero también, volvamos a esto, que el nomenclador está atrasado. Entonces, una persona, un profesional que atiende a nuestros hijos, está cobrando lo mismo que hace 2 años, claro, año y medio. Entonces, obviamente, van a suspender las terapias. Habemos muchísimos con terapias suspendidas, hay centros que están con riesgo de cerrar sus puertas porque no están cobrando. Entonces, todos acudimos al sistema público, que ya estaba mal, ahora está colapsado. Les recuerdo, cada año, allá en Carmen de Patagones, habemos muchas familias que pasamos la noche, pernoctamos para conseguir un turno, y eso se agravó este año, entonces han quedado muchas familias fuera. Salud mental. Carmen de Patagones tiene una sola médica psiquiatra para todo el distrito. No recuerdo ahora el número, pero bueno, nunca es basto. No estoy hablando de la calidad humana ni profesional de quienes atienden. Estoy diciendo que no es suficiente, no es basto. Hay consejos para personas con discapacidad en ambos municipios que nos reunimos y trabajamos y aportamos. No alcanza. Hay un montón de gente ocupando lugares, en distintos organismos que está de decorado. Porque no es importante discapacidad. Recién leía Cari esto y yo la verdad que me quedé realmente... Es un nene. Es un nene, ante todo. Nadie va a decir nada, digo, nadie de los organismos. Esto me da cosa. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Me revela. No se dice nada. Este señor puede decir lo que quiera, está atacando a un niño. Es un nenito. No puede nunca un adulto atacar a un niño. Con un adulto, la altura. Con todo lo que representa. Con la altura, con la edad que tiene y esa sabiduría, ese kimun, ese conocimiento que tiene, con la edad, como que lo ubicó al sí, presidente. Esto no está bien, es intolerable, no se puede. No tenemos que permitir que venga un señor que porque fue elegido, y que nosotros la sociedad, yo sí. no pueden atacar a los niños. No podemos normalizar esas cuestiones, ¿no? No, es demasiado violento. Por más que se instale esa violencia, justamente. Entonces, sí, el pibito, ¿no? Porque el pibito este ahora sería como, el pibito este que atacó al presidente. O sea, ¿cómo? ¿No? ¿Qué estamos construyendo? Y Ana está defendiendo, sociedad? Claro, los recursos para discapacidad. Sea activista, tenga el pensamiento que tenga, estamos en a ver, ¿en sí, qué sí. país vivimos? ¿En qué democracia vivimos? ¿En qué no permitimos que todos los derechos internacionales, que convenciones de San José y Costa Rica y un montón de que protege los derechos de los niños, de las niñeces, de las infancias y adolescencias, están siendo todos violados con estas cuestiones de, bueno, sí, no le voy a dar lugar, ¿no? Ponerse a la altura una persona adulta. Saquémosle todos los títulos de nobleza, ¿no? Una persona adulta en contra de un niño y que esto esté, ¿no? Totalmente, que se ponga ese igual, expuesto en redes sociales a toda la sociedad. Entonces, bueno, partiendo de esa base, sabemos que está difícil, que la tenemos, ¿no? Muy cuesta arriba. Pero, como bueno decía Laura, acá en Río Negro, bueno, es otra realidad. También en salud mental hay, o sea, digamos, pocos profesionales en cuanto a la demanda en lo público, porque si bien tenemos un hospital más grande, tenemos también atienden a sectores aledaños, y es impresionante. Recién antes de venir hablaba con una mamá que también hace fácil 4 o 5 meses que está buscando atención en psicología para su hijo y no consigue. Entonces, es complejo, es desesperante atender a todas estas cuestiones y en un panorama que es cada vez más hostil, digamos. Sí, chicas, también teniendo en cuenta de que a veces hablamos de infancias, adolescencias, pero teniendo en cuenta que ustedes son madres de hombres grandes ya, sí. ¿no? Que, sí. bueno, en ciertos casos se necesita también un alquiler, se necesita quizás una atención, se necesita un montón de otras cosas, porque esto es convivir, como Laura lo hemos hablado también en otras ocasiones, chicas, esto de toda la vida, ¿no? Es totalmente trabajar extra para poder brindarle la mayor independencia posible. Acordándonos de su humanidad, ¿no? Que son personas, son adultos, no son adultos, niños, claro, que tienen exacto. Que no son esos que los nenitos chiquitos que sí, que no, son adultos, son personas grandes. Que necesitan trabajar, claro, necesitan estas cuestiones de que, claro, bueno, el otro día también veía esto de que de los planes de viviendas y demás. Y yo digo, a ver, casi imposible acceder a esos derechos, ¿no? Vivienda, cupo laboral, estamos hablando de personas, ¿no? Que tienen esos derechos. Entonces, ya estamos reclamando por lo mínimo, una atención psiquiátrica, psicológica. Que en forma privada, una consulta psiquiátrica sale $50,000. Suponte que tenés una al mes, lo ideal sería, por ahí depende el seguimiento que se haga, pero puede ser una, puede ser dos consultas al mes. O cuatro, depende de la gravedad. Depende de la gravedad, pero vamos a 100.000 pesos sí, en el mes. Sí. Psicología, lo ideal sería tener un estímulo por semana. Es lo mismo, quizás un poquito menos, sí, entre 35, 40, depende del profesional. Sí, tal vez. También, uno o dos por semana. Si necesita otro tipo de estímulos, porque el hecho de que sean adultos no quiere decir que deje de necesitar las terapias que tenían a full cuando claro, eran chiquitos. Total. Cuando son más chicos se intensifican más los los planes y los estímulos terapéuticos, pero de adultos no se egresa, se siguen necesitando. Que no los podamos pagar es otra cosa. Es otra cosa. Fonoaudiología o terapia ocupacional depende la condición de la persona. Y así vamos sumando, de a 50, de a 50, de a 100, y es un montón, es muchísimo. Sí. ¿Cuál es el plan de acción, el plan de lucha, por ponerle algún título, ¿no? Ante toda esta situación por parte de las familias, ¿dónde se buscan respuestas? ¿Hay alguna respuesta en algún lado? Porque los gobiernos entiendo que hacen vista gorda a esto y nada. Anteayer, estábamos. Vas buscando así. Sí. Salió, me sale Pinti. ¿Se acuerdan eso? Pasan los años y quedan los artistas. Claro. Entonces me puse a buscar fotos de cuando arranqué haciendo activismo hace 20 y pico de años. Entonces, miraba fotos y las caras repetidas, ¿no? Esta figurita hoy está acá, antes era concejal, hoy es allá, este era acá. ¿Cómo se acomodan las fichas? Y yo sigo. Y nosotras seguimos. Cuando nosotros estábamos trabajando por la ley 5.124, la ley de protección a las personas autistas, mi hijo tendría 12 años, 11 años, hoy tiene 26. Y la cosa continúa y seguimos, todavía seguimos bregando para seguir participando en que esa ley se cumpla. Y así, la pregunta que hacía Nico es, ¿qué nos queda? Seguir, amucharnos y seguir, porque hay una cuestión para quienes maternamos a alguien con discapacidad que es muy... somos todo lo que ellos tienen. El Estado dijo que no. En esta gestión, en la anterior más o menos, en la anterior también, o sea, sea la gestión que sea, no podemos depender del humor de la gestión, claro, de la mirada política. Casi nunca nos ha ido bien igual, ¿eh? Siempre tocó luchar. Sí, sí, sí. Nunca sí, nos ha ido bien, nunca hemos sido los sí, privilegiados. Así que yo desde que ese niño nació y de que no estamos, pero sí, sí, lo mismo, o sea, nunca hemos sido los predilectos de ni no, ni, no, ni que, hablar, pero ni es que está la oficina, entonces vos vas y haces un trámite sencillo. Creo que hasta hoy también es aún más difícil dialogar. Hoy no hay diálogo. Por eso. Hoy no hay diálogo. Hoy hay crueldad y no hay diálogo. Pero siempre nos ha tocado salir a la calle. Entonces, redes de madres. Redes de madres, de familia, de nosotros familias. Esto de sabernos lo que somos, el material, lo que sea que le haya tocado, pobre hijo, somos lo que tienen. Claro. Somos lo que tienen. Es muy fuerte eso, son lo único que tienen. Es ¿qué va a pasar cuando entender, no estemos? Claro. Que tenés ¿sí? que ser tan fuerte, madre. Entonces, lo que nos queda, y esto por ahí se nota más en quienes tenemos más años y en quienes tenemos hijos jóvenes o adultos, pensar en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando yo ya no pueda ir a una marcha, cuando ya no pueda sostener una bandera, cuando ya no esté para el megáfono en la calle, cuando no me dé el cuerpo para trabajar horas extras para pagarle un alquiler? ¿Qué va a pasar cuando ya no esté en este plano? ¿Qué podemos dejar? Entonces, ¿a dónde va el laburo? Bueno, es amucharnos y laburar. Hoy bien, somos asociación civil, entidad de bien público en Patagones, y seguimos con esa perspectiva. Chicas, mañana se suman quizás con el acompañamiento con jubilados, jubiladas. Sí, sí, sí, vamos a estar. Porque, bueno, es la misma voz. O sea, somos los que no somos, los que no somos lo importante. Entonces sí, vamos a estar. Y también queríamos contarles que vamos a estar en esto, ¿no? De organizar y ver qué podemos hacer para nuestros hijos. Hay dos actividades para este jueves y este viernes. El jueves en la escuela número 2 en Patagones, calle Botassi, uh-huh, que es sede del Instituto de Formación Docente y Técnica, se va a hacer una charla orientada a estudiantes y docentes, todas personas involucradas en la educación, de la pedagogía, invitados. Es una charla donde se aborda tema de neurodiversidad, neuroplasticidad, específica para quienes, para profesionales de la educación, así que todos invitados, es gratuito. ¿La hora? 17:30 horas, a cargo de Karina Perrote, licenciada en psicopedagogía, de Leonardo Correa, licenciado en kinesiología. Y esta misma actividad la replicamos al día siguiente en San Antonio, en el Consejo Deliberante.